El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye. Porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Pélame la Naranja. Ya estamos con ustedes, yo soy Micaela y es un gusto acompañarlos esta noche. Yo soy Pablova y hoy hablaremos de un tema que nos concierne a todos, es la esclavitud. Gracias por acompañarnos en este día que hizo un poquito más de frío que todos los otros días, pero bueno, ya tienen la compañía perfecta para ustedes. Yo también estaré acompañándoles en este programa. Yo soy Kevin, recuerden, y nos divertiremos mucho en este programa interesantísimo que tenemos para hoy. Estoy muy, muy feliz de estar aquí un viernes, obviamente, y gracias por esperarnos, y espero que se contacten con nosotros por medio de las redes sociales, así que ya saben, Pélame la Naranja en Facebook, y también acaban de avisarnos que ya tenemos la aplicación de Radio CCE en sus celulares, así que ya saben, y esto que también pueden es para muchos a todos de lados. Mis amigos que estaban diciendo que yo iban a escucharnos por internet, ¿cierto? Siempre. Ya pueden descargar. Ya pueden descargar la aplicación. Ajá, ya nos van a decir, ay, es que yo no escucho la AM. No, exactamente. Ya tenemos la aplicación. Bueno, a continuación vamos con una canción de tercer volumen, No nos hagan pi. Bueno, el tema es No nos hagan cabrear. Vamos con ellos. Bueno, la canción que escuchamos, cabe recalcar, Pavlova, no es de tres volúmenes, no me acuerdo sino de Trébol, es una banda quiteña. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Recuerden que el tema que vamos a tratar hoy es sobre la esclavitud. Entonces vamos a tener top 10, un reportaje y algunas notas importantes que van a detallar cosas sobre el tema. ¿Qué le parece si ya vamos con el top 10? Bueno, vamos con el top 10 a continuación. Kevin, cuéntanos. Después de esa introducción, les cuento más bien que nuestro tema principal de este programa es la pobreza. Entonces, no hay demasiados la esclavitud, lo lamento, perdone. Sí, pero, sí, bueno, la confusión. Cabe recalcar. Pero después de la pausa dramática, por favor. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Queda drama por mi error. Pero una de las más importantes y de donde podemos obtener muchos más datos es acerca de la esclavitud a los niños. No se han hecho muchos estudios sobre todas las formas de pobreza que vamos a hablar mucho más adelante en este programa, pero este top 10 se encarga de hablar de la esclavitud en los niños, perdonen. Más bien les cuento que 8 millones de niños en el mundo son esclavos, según un análisis que realizó Save the Children. Y actualmente existen 218 millones de niños trabajadores en el mundo con edades comprendidas entre los 5 y 17 años más o menos. Y la esclavitud se refiere a todos esos trabajos forzosos o mal pagados o que les evitan ingresar al sistema educativo también. Todas esas opciones tienen que ver con la esclavitud y que les eliminen muchos de sus derechos. También el informe Rompamos las Cadenas de la Esclavitud Infantil, revela las 8 formas más frecuentes de esclavitud infantil de las que vamos a hablar, y de eso se trata nuestro top 10. Como el primero, que es la trata infantil. Cada 1.2 millones de menores son víctimas de tráfico infantil, un negocio que mueve al año 23.500 millones de euros. Y la pobreza y la globalización la consigue con la demanda de mercancías y mano de obra barata, de hecho, para la producción y todos estos trabajadores. El siguiente, el número 2, es la explotación sobre la explotación sexual con fines comerciales. Yo no sé qué me sucede en este día, tal vez estoy un poco estresado, amigos. Suele pasar. Nadie. La explotación sexual con fines comerciales. En este momento unos 1.1 millones de niños en todo el mundo están siendo explotados sexualmente con fines comerciales y son obligados por adultos, claro, a ejercer la prostitución o son utilizados en industria pornográfica, que también es uno de los problemas más frecuentes. Bueno, es que aquí hay que dejar en claro que más adelante vamos a hablar acerca de qué mismo es esto de la esclavitud y obviamente vamos a tener algunos comentarios recogidos en el reportaje hecho por Nicolás Jacome. Nicolás Jacome, que se nos une este día en el programa. Es la bienvenida para el que llegó. Pero bueno, tarde. Lo presentamos luego del de top esto, 10. Pero bueno, uh-huh. Estábamos hablando de la esclavitud y me parece que lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en esclavitud obviamente es el hecho de explotar las capacidades de alguien a favor tuyo. O sea, para mí tiene que ver toda una nota de cuestión de la plusvalía y todo eso. Yo creo situación. Que también tiene que ver con no solo con eso, sino la construcción histórica de la esclavitud. Más bien nos lleva a alguien que no tiene ninguna clase de derechos ni de remuneración, ¿cachas? Y pensar en otras formas de esclavitud que necesitamos un poco más de contexto para entender quizás este top 10 es sobre eso. Las sobre diferentes formas de esclavitud. Que aún esclavitud, se podrían estar exacto. dando tomando en cuenta la historia y diríamos uh-huh. que ya no estamos en esclavitud, sino que fue una etapa de, pero seguimos en eso. Porque otro de los puntos para este top 10, el número 3 más bien, porque estamos demoraditos, uh-huh. es el trabajo infantil forzoso por endeudamiento, lo siento. Y este tipo de explotación se produce cuando un menor está endeudado con su patrón o es obligado a trabajar hasta que pague la deuda, y eso es lo que generalmente pasa. Como les pagan muy poco dinero y les cobran por vivienda o por comida y cosas parecidas, y creo que también aquí, y yo me atrevo a decir que muchos deportistas, por ejemplo, tienen casas muy grandes donde pueden les ofrecen comida y toda clase de dinero para que ellos trabajen, simplemente se quedan trabajando en esos lugares y aún existe, ¿cachan? Sí, bueno, yo no sabía eso de los deportistas, más bien lo iba a hacer una alusión histórica, por ejemplo, con las mitas. Los mitallos eran trabajaban esclavizados a eso, a una promesa de que, bueno, ya se endeudaban porque el patrón les daba una tierra, les daba alimentos, y esa deuda era imposible de pagar, porque el salario que les pagaban era muy, muy paupérrimo como para que ellos pudieran pagar sus necesidades y luego pagar las deudas del patrón. Y pasando un ejemplo más jocoso, tal vez, por ejemplo, no sé, vieron en la serie Malcolm que el hermano mayor se fue a trabajar en Alaska y tenía una señora que les vendía cosas, pero a la final ellos también cobraban tan poquito que se quedaban trabajando allí, esclavizados a eso. Cierto. Bueno, más bien ya entendemos que la esclavitud está más, no sé cómo decirlo, presente que pensábamos. Más bien sigo contándoles sobre el top 10. El número 4 es el trabajo forzoso en la mina, porque se calcula que aún 1 millón de menores trabajan en minas y canteras en más de 50 países, principalmente en Asia y Sudamérica. Y se trata de uno de los trabajos más peligrosos porque puede tener un menor, y solo en África Occidental ocupa a 200.000 niños y niñas para esta clase de trabajos. Yo quiero hacer un dato curioso aquí. Ya han visto así como notas en internet, posts así, hablando acerca de una nueva etiqueta que sale en la ropa que está libre de explotación infantil. Y a mí, ¿ustedes qué les parece? Que bueno, una organización, o sea, básicamente, más bien una empresa, ya defina a todas las personas que trabajan, o sea, como... hay ningún niño, es un tema muy fuerte. De eso. Hay grandes transnacionales de ropa, como por ejemplo Zara, o sea, que proviene de Inditex, Pull&Bear, todos los que pertenecen a esta empresa española, tienen graves acusaciones de trabajo y explotación infantil. Y no solo infantil, sino a todo tipo de personas, mujeres que viven esclavizadas trabajando en estas fábricas de ropa, en la India, en Pakistán, todas las formas que salen, Made in, estas personas que trabajan allí, es en condiciones muy, muy pobres. Y por eso, bueno, también esta marca Inditex tiene algunas otras demandas, como por ejemplo demandas ambientales, porque no tratan bien las aguas servidas que salen de sus industrias. Tienen muchas demandas. Y como vemos, este top 10 más bien podría alargarse muchísimo, que es lo que vamos a hacer en este programa, así que tienen que quedarse con nosotros, pero les sigo contando. El número 6 son los niños soldados, porque se han utilizado a menores en las guerras recientes de Angola, Afganistán, Sierra Leona y Sri Lanka, por ejemplo, y hoy en día 300 mil niños y niñas menores de 15 años están relacionados de algún modo con las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos tienen tan solo 7 años, por ejemplo, y eso sucede mucho también con las FARC, por ejemplo. Bueno, se firmó un convenio con las FARC y últimamente han cesado mucho su actividad, pero nosotros no sabemos cómo van realmente esas negociaciones. Sin embargo, sí, la esclavitud por cuestiones de guerra es algo terrible, porque la guerra no solo afecta a las relaciones internacionales de un país, sino que más bien va mucho más hondo a las necesidades de cada una de las personas que están viéndose sometidas bajo esta guerra. Y para continuar el top 10, el número 7 es el matrimonio infantil forzoso, y se ha alertado y se conocen los riesgos para la salud y la educación que implican para las niñas casarse a edades tempranas y para los niños también en algunos países, y sin embargo, durante la próxima década, como 100.000 millones de niñas contraerán matrimonio antes de cumplir los 18 años por algunas culturas aún en este tiempo, y los venden por dotes o cosas parecidas aún. Como que si fueran... vacas. Bueno, sigue. Y el número 8 es la esclavitud doméstica. Más de 40 millones de niñas, niños y niñas en todo el mundo trabajan como empleados domésticos. 10 millones permanecen ocultos tras las puertas, aún como vivía el Harry Potter o el Dobby o algo parecido. Y los menores trabajadores domésticos, en su mayoría de niñas, sufren castigos extremos. Como golpes con planchas o flagelaciones, aquí con cabrestos o cosas parecidas, y pese a que el número se ha reducido de esta clase de trabajos, aún siguen existiendo, según este informe de Save the Children, y ya tomamos en cuenta todas las formas de esclavitud que se establecen en este documento. Y que hoy estarían establecidas quizás como forma de violencia directamente a los niños en su mayoría, porque... qué feas formas de explotación, en tal caso, al cuerpo, a lo que ellos son, a lo que se están formando. Sin embargo, yo quisiera abrir aquí, bueno, esto iría más bien más para adelante en el debate, pero a veces son cuestiones sistémicas y son las únicas formas en que estos niños tienen cómo sobrevivir. A veces estas condiciones de violencia se ven minimizadas por las necesidades que estos niños tienen que suplir. Es una cuestión sistémica y no es que se va a eliminar la esclavitud solo eliminando la esclavitud. Es una cuestión que tiene que ver con estructuras económicas, sociales, que necesitan de un cambio mucho más grande. Pero bueno, seguiremos con este tema más adelante. Ahorita vamos con Boom Boom de John Lee Hooker. In my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, I can't take it like that. How, how, how, how. Hey, hey. Calidad informativa. En Pélame la Naranja. A continuación, el reportaje del día. Ya estamos aquí de vuelta y obviamente les decimos que estamos en Pélame la Naranja porque queremos sacarle el jugo a sus mentes. Y estábamos hablando acerca de la esclavitud y ya vino nuestro querido reportero que se fue de viaje para investigar más de este tema, así que les presento, aquí está Nicolás Jacome, el que llegó tarde porque se fue de viaje. Pero bueno, de viaje a la casa, pero bueno, ya estoy aquí. Muy buenas lo que sea, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Jacome y vamos a estar aquí todos los viernes junto a ustedes para compartir un poco más acerca de todo lo bueno y lo malo de los discursos que nos presentan, sobre todo las hegemonías, para tratar de un poco naturalizarlos y comenzar a romper ciertas monotonías o estereotipos que nos tienen un poco esclavizados, porque ese es el tema del día de hoy. ¿Y qué nos cuentan más acerca de este tema, compañeros? Bueno, básicamente hay que darle la vuelta a todas las cosas y ver otras perspectivas, y aquí eso es lo que estamos queriendo mostrar con esta información. Así que ahora vamos con... No, porque creo que más bien tenemos que hablar de todas las formas de violencia que estábamos hablando en la primera parte, amigos. Pero es que eso ya está en locos por el debate, así que tranquilidad. Estoy loco por el debate y estoy ansiosa. Bueno, entonces vamos con el reportaje. Exactamente. Bueno, entonces... Vamos ahora con el reportaje, así que tranquilidad. Ya venimos. Llegaban estos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. La esclavitud es un mal que ha estado presente durante toda la historia. La esclavitud significa un juego entre dominante y dominado, de manera que se impongan a hacer cosas con las que uno no está de acuerdo. Señor Vega, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, señorita. Le recordamos que tiene una deuda pendiente acá en nuestra cooperativa. Usted tiene plazo máximo 24 horas para su pago inmediato. Mañana me acerco a cancelar a primera hora. Gracias. Hasta luego. Ya no soporto más esta mierda. Quiero salirme. Me da mucha pena por ti. Estás metido en esto hasta el cuello. La única forma que tienes de salir de esto es muerte. Mi Mercedes, ¿qué le pasó? Pero señor, ¿qué importa el carro? ¿No ve que ha perdido el brazo? Pero ¿y mi Rolex, ¿dónde está? Regresamos después de la pausa. Esclavos en español. La esclavitud es convertir al ser humano en un objeto de uso, un mecanismo de sometimiento que solo los humanos tienen la capacidad y las ganas de querer esclavizar. Esclavitud es cuando una persona está sometida a otra. Hay otra forma de esclavitud en que casi todos vivimos, que es la esclavitud del sistema financiero. Nos hace comprar, consumir, actuar. Esclavizados a la tecnología. El abuso de un cuerpo para producir. ¿Eso sería un crimen? El motivo, el valor que produce mayor esclavitud obviamente es el dinero. La explotación laboral, la plusvalía, trabajo infantil, la prostitución. La limitación de libertades, pero puede haber muchos tipos de esclavitudes. La esclavitud para mí ya se demolió hace muchos años. Como hemos podido vislumbrar, la esclavitud no es un tema acabado. Es algo cotidiano y actual, que hay que abolir porque niega y limita libertades. Un programa para quienes no le temen a la verdad. Hasta pronto. Listo, y seguimos aquí con ustedes, junto a ustedes más bien. Otro de los datos importantes que venían al caso es que la esclavitud legalmente en Ecuador fue abolida a partir de 1851 en el gobierno de José María Urbina. Pero sin embargo, como podemos ya un poco presentir, la esclavitud no es un tema que se ha ido de la actualidad o de nuestra sociedad, sino más bien quizás el término ya ha pasado de moda. Pero en realidad, como les hablaban mis compañeros, hay otros tipos de esclavitudes que están presentes, como la pornografía o la violencia a las mujeres, o la discriminación por etnia, o diferencias o diversidades también. Y al caso, me viene también algo a la mente de que mi compañera Pablova les hablaba acerca de Zara, esta empresa que ha crecido demasiado y bueno, tiene obviamente sus maquilas allá en otras partes del mundo. En este caso voy a hablarles de Vietnam, donde también existe legalmente explotación, donde se somete a personas a trabajar, 24 horas, 18 horas, cosas estúpidas realmente. Otro de los países donde pasa esto similar es Centro África, y otro de los países es Tanzania. ¿Y ustedes, compañeros, qué onda? ¿Qué me dicen? Bueno, también frente a estas cuestiones de la esclavitud, justo cuando Kevin habló en una parte en el top 10 de la esclavitud como trabajo sexual, se me venía a la cabeza que a veces he visto, incluso bueno, en películas, que por ejemplo se da mucha esclavitud de niños y hay un turismo sexual realmente en como digamos, estos paraísos tropicales, así tipo las islas Fiji, en Filipinas, existe un tráfico terrible de niños, pero como les iba diciendo anteriormente, es una cuestión sistémica. O sea, por ejemplo, el hecho de que las personas trabajen 18 horas seguidas, esto no se va a abolir así solamente, sino que tiene que ver con cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, cuestiones incluso a nivel global, de cómo es que se están atendiendo a los centros, que son las grandes potencias mundiales, y a las periferias, que serían estos países con estos recursos o estas necesidades humanas siendo tan, tan vulneradas. Y yo creo que también hay que tomar en cuenta esto de centro y periferia que ella dice como todo el mundo, pero también todas las ciudades y todos los países tienen centros y periferias, y más bien esta esclavitud está atravesando todos los lugares, ¿cachas? Las formas de trabajo en Ecuador, aquí mismo, si vemos cuántas horas tienen que trabajar las personas y que también se llaman trabajo a casa como los profesores, y esto no se toma en cuenta, o el trabajo no remunerado a las mujeres, todas estas formas que de verdad y ahora... no solamente las formas de trabajo, yo pienso ahorita en el tema de cómo somos construidos en el hogar, por ejemplo, y de las normas que tienen en general quizás un hogar ecuatoriano, o en la educación, en decirles profes, máster a los profesores. También es de alguna forma replicando lo que decías también de los niños, o sea, desde niños estamos siendo formados a dirigirnos de ese modo, ¿no? Entonces estamos siendo jerárquicamente, como exacto, como nos dicen cómo ser o pensar. Y esto, como decía Pavlova, se nos transmite a través de los medios de comunicación, en este caso puede ser la televisión, la generadora de estos estigmas y estereotipos y discriminaciones, que a la final se traduce en la nueva esclavitud. Y bueno, yo también he escuchado, he visto en redes sociales que ahora dicen que la gente está esclavizada por la tecnología y cosas parecidas, pero también me parecen como... No necesariamente real, porque todo el tiempo hemos utilizado tecnología, ¿cachan? Como utilizar un martillo era tecnología, sí. Y cosas parecidas, pero sí somos dependientes de esta clase de cosas. Bueno, son formas de relacionarse, pero creo que eso también se refiere a que, por ejemplo, ¿por qué se hizo necesario que las personas tuvieran smartphone? Más allá de que pudieran comunicarse, porque a veces del mismo trabajo te mandan siempre correos electrónicos, a que estés siempre pendiente, entonces es como que no dejas de trabajar nunca, estás siempre sometido a eso. Pero súper discreto, ¿no? O sea, claro. Y lo ven como necesario, propio. Para incluso, ti, para incluso estar comunicado. Este trabajo que existe sobre la imagen, porque si te das cuenta ahora, muchas de las relaciones o de los eventos públicos están mediados por la imagen. Yo creo que también se da ahí una esclavitud hacia la imagen que tú debes proyectar, y cómo ser o cómo no debes ser. Es que yo creo que tiene que ver entonces con toda la hegemonía, ¿cachan? ¿Cuál es el poder y quién está siendo como el modelo que está controlando todo? Porque el comercio está controlado por ciertas clases de industrias y por la moda y por todas estas cosas que quieren vender, como solo las mujeres delgadas o solo las personas que tienen pies 35 pero no menos, o cosas parecidas. Y bueno, seguimos con este acalorado debate luego de la pausa comercial. No se despeguen, y claro, si tienen alguna pregunta, escríbanos a nuestra fanpage Pélame la Naranja. Vamos a una pausa, pero no te despegues, sigue con nosotros en Pélame la Naranja. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Buenos días, doña María. ¿A dónde se va? a dar una vuelta con mi hija. ¡Qué chévere! ¿Y el Tomasito se queda en casa? Sí, ya ve que mi hijito el Tomás es enfermito y no vale sacarle a la calle. Pero que sea discapacitado no quiere decir que no puede salir y conocer a otros niños. Los guaguas de tanto encierro se estresan. Yo prefiero que se quede en la casa tranquilito, porque si no en la calle le quedan viendo así como bicho raro. Y eso a mí me enoja. Pero el Tomás no tiene la culpa de que le queden bien. Sáquele nomás. ¿Cómo le va a tener escondido ahí en la casa? Eso es discriminarle. No, no. Yo prefiero que esté en la casa seguro. Y me voy rapidito antes de que se me pase el bus. Gracias por ser un buen vecino y enseñarnos que con voluntad se puede lograr muchos cambios. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siento hoy, soy una persona sola. Mi lengua de señas cumple funciones comunicativas como cualquier otra lengua. Con él construimos y forjamos nuestra identidad como comunidad sola. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. No hay discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Y bueno, seguimos aquí con el tema de la esclavitud. Empélame la naranja. Y esclavitud actual, diría yo, porque yo quería contarles algo más macro, aparte de lo que se ha comentado, respecto a la hegemonía, que es la verdadera autora de toda esta esclavitud actual, con la que ahora nos sentimos muy relacionados y apegados. Pero no tanto es que nos sentimos, yo creo que más bien nos está reconociendo como esclavitud, porque creo que se entiende la esclavitud como esa forma que estuvo desarrollada como en la historia, como un proceso, esclavitud. Ajá, claro, como el proceso económico. Y todo eso, pero, entonces, pero, no se reconoce una esclavitud actual, yo le discuto. A mí me parece que la esclavitud se puede traducir también en el juego de dominante o dominado que tiene la parte del norte y la parte contra la parte del sur, o sea, los subdesarrollados. Claro, los yo creo que entonces sí existiría, pero está reemplazada con otros nombres. Como lo que dijimos anteriormente con el tema de los niños, quizá puede evidenciarse en lo que hoy se desarrolla como la violencia y en la defensa que ellos tienen, por ejemplo. Entonces, de ley existe, o deben haber estudios de alguien que esté investigando sobre esto, pero obviamente no se lo reconoce como esclavitud. Sí, bueno, yo estaba pensando tal vez que la esclavitud sea cuando, bueno, si se ejerce esta relación de dominancia, incluso de verticalidad, en donde una persona se le quita una necesidad básica o está sometida a la placencia o al querer dar de esta otra persona que domina. Pero, bueno, no sé en realidad si es que nosotros tenemos realmente todas nuestras necesidades enfocadas en una sola, en un solo dominador, o es que existe esta relación de simbiosis, en donde también los países como nosotros, no es que estemos no es que seamos potencias y todo, pero es que también aportamos al mundo con materias primas y todo esto. Yo no sé si es que en realidad el mundo se podría mantener si es sin lo que nosotros diéramos. Ahora, lo que creo que está mal son estas malas relaciones, estas disparejas relaciones económicas y sociales que se dan. Yo creo que se podría arreglar estas situaciones, pero de ahí creo que, o sea, bueno, todos necesitamos de todos, es una simbiosis, creo yo. Pero en todo caso, a la larga, ¿qué se podría hacer? Si ya sabemos muy bien que depende de un cambio sistémico enorme, pero aún así, desde nosotros trabajando, construyendo cosas nuevas, desde los colectivos, organizaciones de la sociedad civil que buscan cambiar también cuestiones de los derechos, más bien impulsar y reivindicar ciertas actitudes y necesidades de los grupos subalternos. Aún así, se podría hacer desde esas relaciones un cambio distinto desde los trabajos, de cómo llevas también los trabajos con las demás organizaciones, con otras personas, eso básicamente. Es que creo que tiene que ver lo que decía, la hegemonía, ¿no? Entonces, eliminar todas las formas de esclavitud sería eliminar todas las formas de violencia y eso también es muy difícil en cualquier forma. Yo creo que igual es muy difícil porque estamos hablando de la violencia, quizás de la desigualdad, del desempleo y todas esas cosas, porque se trata de una cuestión jerárquica. Entonces, ¿cómo eliminas todo eso? Parece que más bien estamos normados a una sociedad que es realmente así, regida al pero tema del esclavitud. Pero sería como decir que no somos capaces nosotros mismos desde nuestra individualidad y desde nuestro colectivo que estamos formando, por ejemplo, en el Pélame la Naranja, no podríamos llevar relaciones horizontales. Claro que sí, o sea, sí, pero son cuestiones que más bien tienen que ver con una conciencia general, porque claro, o sea, personalmente podríamos hacer cosas, pero a nivel mundial, por ejemplo, porque una forma más de esclavitud que nos comentaba Kevin eran estas cuestiones de criadazgo, en donde las mismas relaciones sociales, por ejemplo, encargan a niños en otras familias, porque estas personas no tienen recursos para trabajar. O sea, yo sé que es muy importante el trabajo personal que podamos hacer, y sí, es algo que se debe seguir haciendo, pero ¿a qué instancias podríamos acudir nosotros en estos casos, por ejemplo, de cuestiones de relaciones sociales, que se basan muchísimo en las cuestiones económicas también? Es que yo creo que, continuando con lo que decía la Talía, yo sí le veo muy positiva la cosa, porque sí hay propuestas políticas que te llevan a otras formas de vivir, ¿cachas? Como pensar la economía de otras formas o las relaciones de otras formas. Incluso ya en la educación, que no se vea al profesor y a los estudiantes como diferentes niveles jerárquicos, ya es una forma de eliminar estas barreras violentas. Y eso pasa mucho, ¿cachas? Hay muchos movimientos ambientalistas o lo que sea y todas estas cosas. Sí, bueno, yo creo que... Bueno, disculpa, luego te dejo, Talía. Creo que algo que es importante aquí es la cuestión de compartir estas ideas, estas nociones que tenemos, porque puede ser que nosotros aquí estamos pensando de estas formas, pero ¿cómo sabemos que en otros sitios se está dando? Ajá, las cuestiones están tan naturalizadas, o cómo son las relaciones en esos lugares y qué procesos son necesarios para que en esos lugares se den estos cambios también en las personas, porque si bien es cierto, nosotros vivimos en un contexto y bueno, hablamos desde nuestro contexto, pero no conocemos también otros contextos, y claro, es muy positivo esto que estamos haciendo, pero la cuestión es también difundir a través de colectivos, difundir a través de personas, y ahora tenemos instrumentos tan positivos como por ejemplo el internet, los smartphones, y bueno, el internet aún no está siendo regido o normado, entonces tenemos toda esta libertad de poder compartir todas estas nociones. Y de esta forma tan seria, Pavlova Carrera les invita a todos ustedes a escribir sus comentarios acerca de la esclavitud y de lo que nosotros estamos opinando aquí en redes sociales, así que hablando ¿qué fue que nos hablan en Pélame la Naranja? Nosotros muy próximamente estaremos subiendo algunos videillos por ahí acerca de estas locuciones, porque igual más adelante Radio de la Casa de la Cultura, Radio de la Casa de la Cultura nos va a tener una super sorpresa, porque estamos aquí activándonos también desde el internet. Gracias Patricio Álvaro por estar ahí rigiendo ese sueño también. Y sigamos con el programa después de esta pausa. Bueno, ¿qué otras formas de esclavitud encuentran? Vamos en ronda, ¿les parece? Cuéntanos, Nicolás. Dale, de una. A ver, verás, también se me ocurría algo así como la esclavitud desde la cárcel. Como una persona que está en la cárcel para obtener un jabón, algún producto de primera necesidad o cualquier cosa, paga muchísimo para obtenerlo. O sea, estas formas de no querer hacer algo que vaya en contra de tu voluntad, eso es esclavitud también. Justo estaba leyendo que la nueva moneda de cambio en la cárcel es ya no son los jabones, ya no son los tabacos, ahora la nueva moneda de cambio son las sopas instantáneas. La gente se mata por las sopas instantáneas. Bueno, sigue, Talía. Bueno, yo trataba más bien de pensar toda la cuestión de la esclavitud en cuestión de verlo también desde lo mental, como esos discursos que también ya nos datan a ser de una forma muy sumisa en nuestra vida y nuestra posición política y todas las actividades que realizamos. Y que básicamente es ese concepto que en ciencias sociales se llama la colonialidad del pensamiento justamente, y que te dice eso, ¿no? Que llevas todas esas reglas aún a ser muy, muy en la práctica, como tú como sujeto solo eres reproductor de reglas. Sí, es precisamente a lo que yo me refería, por ejemplo, con esto de que en realidad estamos siendo como criados conforme a nuestra zona, a nuestra cultura, a nuestro lugar, porque exacto, asimismo, lo que hablábamos antes, en otros países las niñas ya se casan a los 12 años, 13 años, y es que ellas están como normadas a eso, quizás se lo puede ver como algo natural más bien, y también sí, podría ser una forma de violencia o de esclavitud. Aprovecho para mandar unos saludos a Eric Alexander, que nos está escuchando, pero no lo voy a hacer con voz de bebé, y a mi mami por ahí ha de estar. Y nos están viendo en la transmisión en vivo, Epi, las conectense con Pélame la Naranja. Vamos, Pablo, ¿va? Bueno, yo creo que otra forma de esclavitud tiene que ver, como lo dije antes, con todas estas formas en las que nuestras necesidades se ven sometidas al placer o al querer o no dar de otra persona. Entonces, bueno, creo que incluso existen las cuestiones emocionales. Por ejemplo, tenemos estas relaciones de pareja en donde estamos en este tira y suelta, pero a veces no es tira y suelta, a veces es solo una persona la que nos está normando sentimentalmente y es la que nos tiene chantajeada sentimentalmente de si es que no te vistes como yo quiero, no te voy a hablar. Si es que hablas con esta persona, yo me voy a sentir mal. Y eso es algo terrible porque va a la cuestión sentimental, va a esta conformación de nosotros como personas, entonces ahonda muchísimo más esta forma. Bueno, lo que estamos hablando aquí puede ser que para mí es esclavitud, para ti no, pero uh-huh, somos un grupo muy diverso, y por eso es que también es importante que nos comenten ustedes y nos digan qué es lo que piensan. Todos piensan cosas distintas, y es la hora de ser escuchados. Vamos con Kevin. Eric Alexander, a quien le mandamos el saludo hace un ratito, y gracias por estar escuchando esto y viendo también la transmisión, nos dice que el acoso laboral es una de las formas de esclavitud, y es de lo que hablábamos, ¿no? Las horas que tiene que trabajar una persona, y cuánto le pagan, o las horas extras que no les pagan, y esa clase de cosas. Pero el acoso laboral, ¿y qué otras formas de acoso podemos entender entonces? Claro, ¿de qué modo te ves? O sea, bueno, yo no sé, ¿no?, cómo estará pasando ahorita en nuestro país, o las normas deben regirse, pero sí se sabe de qué veces para conseguir un trabajo, qué cosas tienes que hacer. Entonces, no depende solamente de ti mismo, de lo que puedas hacer funcionalmente en las labores. Sí, bueno. Y quizá ya ampliándonos demasiadísimo, yo creo que también se podría hablar de esclavitud a la naturaleza, ¿cacha? Porque nunca pensamos en todos los seres vivos, vemos más allá y nos damos cuenta que también estamos atentando contra el lugar donde vivimos. Claro, y bueno, hace tiempo también veía que había un santuario de vacas, y yo les contaba así a mis padres, ¿no? Y era, sonaba incluso hasta como jocoso, pero es que viéndolo ya, yo vi el video de la vaca que iba a entrar al matadero, y uh-huh, la vaca tenía unos ojos y estaba llorando, y bueno, tiene que ver con cambios alimentarios y cuestiones así, porque incluso una tercera parte de todos los granos que se cultivan en la tierra son destinados para los animales, para el consumo de carne. Y bueno, pero ¿qué carne estamos comiendo nosotros? Estamos comiendo otros seres vivos que no es que estén viviendo en la naturaleza. Son animales que son alterados, que viven encarcelados, justamente para que crezcan en proporciones desmedidas, para nosotros poder alimentarnos. Pero tampoco es que se pueda alimentar a toda la humanidad con esa carne. Son también espacios muy, muy reducidos. Wow, es verdad, yo no lo había tomado en cuenta. Sí, ves, es que está como naturalizado el hecho de que los humanos comen carne de animales, y obviamente hay fábricas de animales en tal caso, porque están siendo criados para eso. Entonces, wow, sería como una forma también de explotación animal, y hablamos de los derechos de los animales. Claro, esto tendría que ver también con una noción que se está introduciendo actualmente, que es el especismo. ¿Por qué nosotros considerar que como humanos tenemos más derechos que los animales? O que, por ejemplo, perros o gatos, que son mascotas, tienen aún más derechos que vacas, gallinas, conejos u otros animales que no son tomados así en cuenta. Yo creo que eso es algo muy importante, y bueno, las sociedades cambian. Creo que esto será algo que se irá introduciendo, y me parece algo perfecto. Es que yo creo que la esclavitud, como decíamos, sí, es como una forma de violencia que hay que verla transversal también. Quienes nomás estamos sufriendo violencia, lo de los animales también me parece, ¿cachan? Cómo les obligan a tener muchos hijos o a cargar muchas cosas o cosas así. Creo que son formas de violencia que debemos ir pensándolo aún y ver que nos atraviesan de muchas formas. ¿Cuándo llegaremos a tratarnos de forma mejor? O sea, pensando en las necesidades de los otros, ¿no es cierto? Sí, pensando en todos. Creo que nos estamos olvidando de eso cada vez que, no sé, somos groseros hasta en el bus. Porque podemos ser nosotros también los insultados cuando nos ponemos más bien desde el otro lado. ¿Por qué obligarle más bien al otro a hacer cosas que no le gusta y que a mí tampoco me gustaría? Bueno, con este debate, cerrándolo un poquito, vamos a continuación con Morir de pie de Bajos Sueños y seguimos con Pélame la naranja, no te separes. Ya no es tiempo de pedirle nada más a él. ya estamos de vuelta y aquí ya casi terminando esta noche, pero obviamente tenemos que quedarnos escuchando Radio CCE con su nuevo estreno de aplicación, así que no lo olviden. Y bueno, les recuerdo que ahora vamos con la agenda cultural y los tres eventos que les tengo a continuación. Espero que sean de su agrado. Y ya saben que obviamente nos pueden comentar en redes sociales si es que a ustedes les interesa alguna cosa de la agenda cultural y que quisieran que le demos seguimiento. Podríamos hacer algún reportaje o alguna cosa cobertura que ustedes quieran. Exactamente. Entonces, para este sábado 27 a las 10 horas, hay un concierto por la unidad y equidad de culturas urbanas, donde participarán 21 bandas nacionales de rock, hip hop y reggae en el Parque de las Diversidades. También tenemos ¿por qué hay que comprar productos saludables de huertos orgánicos? Así que todos los jueves está la Bioferia en la Plaza Eloy Alfaro. También les recuerdo que el 27 y el 28 de agosto, que es este sábado y domingo, también hay recorridos en Chiva, donde podrán inscribirse igual en la página del municipio de Quito, culturainfo.com. Así que ya saben que podrían conseguir muchísima más información acerca de cosas que podríamos hacer este fin de semana y la próxima semana y toda la semana. Así que ya saben, en Quito, culturainfo.com. Y eso fue todo aquí en la agenda. Y bueno, ya en el Pélame la Naranja y tenemos que mandar algunos saludos como a un momento, Santiago me faltó Sarango. Hay que aprovechar esa parte. Bueno, sí. Iba a decir un evento más, pero ya es verdad. Evento, te mando un abrazo gigantesco, Santiago. Bueno, sí, saludos a Santiago. También a Andrés Salas, que espero que nos esté escuchando, si no, igual. También a Angelito Urbano, a Esteban Valencia, a Chaico Espinosa. Y a Margarita también. A Soledad, que me acompaña. A Viviana Torres también. Que mandamos un saludo a nuestro máster de cabinas, Daniel Castellanos. Bueno, seguimos. Y bueno, ¿qué entonces evento había faltado por ahí? Por tenemos último, les recuerdo que también hay un jam de tambores y danza, que es Afro Colombian Jams, y dan también clases de danza de afro mandingue, perdón si no sé cómo se pronuncia. Quien da es Rosana Rojas y es en la casa del Machancara. No, así está, Machancara. Así que ya saben, aunque huela mal, aún así tienen que asistir a este jam de tambores y danza y también clases de danza afro. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, aquí lo que decimos son opiniones muy, muy personales. Aún en este grupo chiquito de 5 personas, tenemos ideas muy distintas sobre las cosas. Y esto es lo que hacemos, compartir con ustedes, como también ustedes pueden compartir con nosotros sus ideas a través de nuestra fanpage, Pélame la Naranja. Y muy a continuación, con una sorpresita más en redes. Pero no se lo pierdan, síganos escuchando. Y no se olviden de crear debate con todos nosotros en la página si es que les interesa este tema o si les gustó otro tema de los anteriores que hemos tratado y quieren retomarlo de algún modo. O qué temas propondrían, también sería muy interesante. Y bueno, es así como despedimos de este programa del día de hoy. Hasta pronto. Bueno, cada uno. Cuídense, amigos. Y esta era la bienvenida también de Nicolás Jacome, así que esperamos que ustedes también estén conectados con nosotros todo el tiempo, así como el Nicolás que ya se está uniendo y mucha más gente que tiene que decir sus opiniones. Y bueno, disfruten su sábado, su domingo, porque yo sí lo voy a disfrutar, así que todos felices. Disfruten. Abrazos. Recuerden, yo soy Micaela y ha sido un gusto acompañarlos. Adiós. Bueno, yo seré Pablo. Manuel. Yes, ¿a quién sonó? Bueno, yo me despido, soy Julio. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chao. En Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame fue loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.